Además de Israel Romero, también está Israel David, su hijo. Israel Romero. Israel David. Padre e hijo, el binomio de oro. Recuerden, el Valencia, el 20 de abril, domingo. Pero no pasa nada, es vísperas de festivo, el lunes es festivo. Nos vemos en el concierto del binomio de oro. De ser latino. De Colombia, de Medellín, soy cubano. Somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. El café mañanero, disfrútalo. Efectivamente, el café mañanero es para disfrutarlo, para compartirlo. Gracias por escucharnos desde tu lugar de trabajo, igualmente desde tu coche, estés donde estés. Mil gracias. A continuación, Nicky Cuervo nos pone al tanto de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. El actor británico Simon Fisher-Baker, conocido por sus papeles en Harry Potter y La Piedra Filosofal y la serie Doctor Who, falleció el pasado domingo a los 63 años. Su esposo, Tony Dugdale, confirmó la noticia en redes sociales sin dar detalles sobre la causa de su muerte. Fisher-Baker tuvo una carrera destacada en cine y televisión, con apariciones en los 90 en series británicas como Hail and Peace. En 2001, interpretó a uno de los fantasmas de Hogwarts en Harry Potter y La Piedra Filosofal. Y entre el 2010 y 2011 dio vida a Dorian en Doctor Who. También participó en la serie de ciencia ficción Waterside entre el 2013 y el 2018 y trabajó como actor de doblaje en diversas producciones, incluyendo Sherlock Holmes y Jenny, The Doctor's Daughter. Su agente y amigos han expresado su pesar por la pérdida de un actor talentoso y una persona querida en la industria. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Ahora compartimos la segunda parte de una entrevista con la diputada Yaisel Sánchez. Es una diputada que milita en el Partido Socialista y es de origen cubano. Estamos en el mes de la mujer o en la semana después del Día Internacional de la Mujer. Y en el Café Mañanero nos hemos dado la tarea de visibilizar aquellas representantes de alguna manera de la inmigración que encontramos en las instituciones donde se toman decisiones. Esa es la demostración de el progreso, del avance también de las mujeres. Escuchemos entonces la segunda parte, repito, de la entrevista con Yaisel Sánchez, hablándonos también acerca de su experiencia en Cuba y los motivos por los que migró. Primero, sí que te quería hacer una puntualización. Cataluña es una comunidad que siempre ha vivido o que tiene tras su historia mucha migración. Y migración de Andalucía, con acentos diferentes, con cultura diferente también. Y se han llegado y se han asentado en Cataluña. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona la norma, qué es lo que recoge precisamente la norma, y vamos a ver cómo se desenvuelve. Yo confío en la ideología, en lo que viene defendiendo, en este caso, el Partido Socialista. Por otro lado, sí que es cierto que la inmigración, muchas veces cuando hablamos de ella, incluso esto es una frase que repito mucho cuando me lo preguntan, es verdad que es muy diversa. No todos emigramos en las mismas circunstancias, todos traemos nuestras mochilas en la espalda con nuestras formaciones, con nuestras culturas, con nuestros saberes, con nuestras experiencias, y venimos aquí a una sociedad diferente, aunque hablamos el mismo idioma. Sí que es cierto que tenemos costumbres diferentes, culturas diferentes, incluso palabras con significados muy diferentes, ¿no? Y eso no deja de ser enriquecedor. Yo, mi experiencia es, bueno, el amor mueve las fronteras y al final, pues por amor, llegué a este país. Hice mi carrera universitaria allí y después, pues bueno, vine aquí a este país. ¿Y cómo ve Cuba en la distancia? ¿Hay una diáspora cubana en los Estados Unidos, aquí en España, en toda Europa, que sale en busca de libertad, que sale en busca de un mejor futuro. ¿Cómo ve el país? A ver, luego ya fuera de las fronteras cubanas, ya como ciudadana española y ejerciendo precisamente, ostentando una dignidad en las Cortes. A ver, es complejo, tú lo comentabas hace un momento, cómo se mueve el mundo hoy en día. Y comentabas ese afán que tiene, digamos, que el gran imperio, que lo que intenta es las personas más ricas del mundo tirar contra las personas más pobres, que al final somos las personas inmigrantes en su mayoría, ¿no? Porque vamos desprendiéndonos de nuestras raíces para ir buscando una vida mejor al final de cuentas. El Cuba es un país que se ha visto oprimido por alguna manera por parte del imperio americano, por decirlo de alguna manera. Hay un bloqueo fundamental en el país que lo recoge la historia y que eso nos deja muchas veces incluso evolucionar económicamente. Tú date cuenta que hay muchas de las personas que salen de nuestros países de origen, siempre hay una causa fundamental que es la parte económica. Al final quieres salir de la pobreza donde te encuentras, de las dificultades donde te encuentras y quieres buscar un mundo mejor. Pues en caso de muchos cubanos han salido por cuestiones económicas para buscar un mundo mejor y para buscar una proyección más de su vida. Y en este caso, bueno, yo en mi caso, ya te he comentado, he venido por amor, que es otra de las formas que tiene el mundo, que nos podemos mezclar entre unos y otros y no pasa absolutamente nada, al contrario, se enriquece más a la persona, porque al final con tu pareja aprendes de sus costumbres y viceversa, ellos aprenden, en este caso mío, aprenden también de mis costumbres, aman lo que yo amo y en ese amor están evidentemente las raíces, y yo creo que es una experiencia bonita personalmente, enriquecedora, y que estoy segura que hay muchas personas que en estos momentos se pueden sentir como yo, porque hoy en día hay muchísima mezcla entre culturas que salen precisamente de ese amor, ¿no? Producto de lo que somos como seres humanos. Diputada, después de la vida, lo más importante en el ser humano hoy en día es la libertad. Yo entiendo evidentemente su posición con el Partido Socialista, con una parte del Partido Socialista, si se quiere, pero también en nombre de esa libertad tenemos que opinar sobre la realidad, más allá de que existan políticas de los Estados Unidos contra Cuba, también no se puede negar de que hay una dictadura que lleva más de 60 años y que a muchos ciudadanos de Cuba les gustaría poder, yo qué sé, aspirar a un cargo como usted en este partido, en cualquier otro, en fin, tener el acceso a lo que es la democracia que tenemos en España y en el resto de los países de América Latina o los del mundo, esa parte. ¿Y qué le puedo yo contar que usted no sepa perfectamente? Entiendo y respeto su posición al respecto, pero hay gente que sufre ahí la represión de una dictadura. A ver, yo creo que también puedo entender tu posición. El mundo no es en blanco y negro, hay siempre muchos matices. Y también es cierto que en estos momentos yo creo que sería por mi parte un poco egoísta hablar de una situación cuando estoy fuera de mi isla y hablarla desde el privilegio que tengo estando aquí como diputada y teniendo una frontera mucho más lejos en la preciosa isla del Caribe. Entonces, perdóname, yo tengo una posición clara que puede ser compartida o no, pero sí que es cierto que a veces la historia hay que leerla completa y no se puede tergiversar por un lado o por otro. Hay que leer todos los matices y yo creo que una de las cuestiones más importantes y que ahora mismo lo estamos viendo con el gobierno de Trump es la base de ese imperialismo que quiere siempre acabar con los derechos que tenemos las personas en el mundo. Entonces, perdóname, y es mi posición. Y yo creo que contra eso es importante alzar la voz una vez más, ¿no? Ahora mismo estamos en un panorama difícil donde esa ideología de la ultraderecha va no solamente, y no nos dejemos engañar, por las personas inmigrantes que están de forma irregular. Cuando aquí el discurso de la ultraderecha a través de Vox nos está diciendo que fuera personas inmigrantes que no tienen papeles, no nos engañemos. Sabemos que va contra las personas de origen extranjero porque no les gusta. Estoy segura que incluso teniendo en cuenta esa definición que en su día hizo la filósofa Adela Cortina sobre la aporofobia, ese miedo al pobre, en muchas ocasiones lo que se transmite es el miedo al pobre inmigrante que viene huyendo, que viene buscando un futuro mejor en otro país. Y yo creo que contra ese discurso excluyente, contra ese discurso que nos discrimina, contra ese discurso que intenta igualarnos a la delincuencia, yo creo que hay que combatirlo con firmeza y es el momento en que todas y todos estemos unidos para que el mundo no vuelva a repetir los crímenes que se vivieron en muchísimos países y sobre todo más reciente en la propia Alemania, ¿no? Sí. Tenemos ahora mismo una situación complicada que nos lleva a reflexionar a la ciudadanía en general sobre los derechos de las personas, que estamos hablando de derechos humanos. Venga de donde vengas, y desgraciadamente muchas veces este tipo de discurso, la moneda de cambio parece que es la parte migrante, ¿no? La parte de la inmigración. Con lo cual yo creo que en ocasiones, y por eso te agradezco mucho que quisieras entrevistarme, porque los medios de comunicación, las redes sociales necesitan hacer, en este caso, mucha pedagogía, que no nos quedemos simplemente con el eslogan fácil. Hay que pensar, ser críticos y autocríticos sobre la realidad en la que estamos viviendo. No queremos que se repitan de nuevo crímenes, atrocidades contra la humanidad. Y en esa, desgraciadamente, las personas migrantes muchas veces tenemos la de perder, porque somos, como te decía anteriormente, esa moneda de cambio para llevar adelante un voto que en ocasiones ya no va solamente contra la persona migrante, va contra la propia humanidad. Sí, créame que nuestro espacio, la verdad es que se ha convertido un receptor de ese dolor por la forma como Donald Trump está tratando a los inmigrantes, ¿no? La forma como se estigmatiza a la condición de inmigrante, usted lo decía, pobre, ¿no? Porque luego se crea una tarjeta dorada para los ricos y no le preguntan si usted es bueno o malo, sino si tiene para esos 5 millones de dólares para acceder a esa tarjeta dorada, ¿no? Pero las cosas hay que decirlas completas. Sí, Donald Trump hoy, ¿qué podemos decir de él? Es un tirano con su talante imperial que está llenando de preocupación al mundo entero, porque no sabemos a dónde va. Se acaba de alinear con Vladimir Putin. ¿Quién lo iba a imaginar? Y se pone de manifiesto una vez más que lo único que les interesan son precisamente sus beneficios, vaya usted, sus negocios, ¿no? Pero la otra cara de la moneda no se queda atrás y no la podemos ocultar, porque cometeríamos un grave error. Lo que está pasando en Nicaragua, donde a los nacidos en Nicaragua les despojan de la nacionalidad nicaragüense, los expulsan del país, una dictadura. Tenemos el caso también de Venezuela, y usted sabe perfectamente que esto está en línea con Cuba, puede compartirlo o no, pero esa es la foto de la realidad. Hablamos de estas cosas, señora diputada, porque como inmigrantes tenemos una parte allá. Y aunque el inmigrante esté aquí, aunque tenga el permiso de residencia, aunque esté trabajando, aunque tenga la nacionalidad española, está pensando todo el día, incluso también en la noche, en esa otra parte que se ha quedado allá, en la familia, en lo que fue allá, e incluso en un futuro, si pueden volver, los que pueden volver, ¿no? Porque hay gente que desafortunadamente, producto de los gobiernos, por ejemplo, los países que les mencionaba, no pueden volver a sus países. Eso es un escenario muy complicado, el de la inmigración hoy en día. Volvamos al punto de el Día de la Mujer. ¿Qué mensaje quiere compartir con las mujeres? La población inmigrante más grande, estamos hablando de un 53% de la población inmigrante en este país, son mujeres, mujeres que las encontramos en todas las áreas y que, bueno, hacen un aporte muy importante a la sociedad, a la economía de este país, pero todavía hay mucho por reivindicar. Uno de los renglones que más ocupan, por ejemplo, que es el sector doméstico. Recientemente apenas han podido empezar a cotizar para cobrar un pleno siglo XXI pasando estas cosas. Yo quisiera conocer su opinión y qué mensaje le comparte a estas mujeres de esperanza, por cierto. Pues sí, lo acabas de comentar, has dado la palabra clave. A ver, esperanza. Esperanza porque sí que es cierto que yo, como te comentaba, venía del mundo sindical y es verdad que muchas mujeres, específicamente las empleadas del hogar, era un trabajo que era invisibilizado. Era un trabajo que aquí en España pues lo hacían las mujeres españolas, mujeres mayores, que se dedicaban, incluso de alguna manera se le llamaba a sus labores, ¿no? Eran las que cuidaban de nuestros mayores, las que limpiaban nuestras casas y sin embargo no estaba remunerado. A raíz del boom de la inmigración y la incorporación aquí en España de las mujeres de una forma masiva al mundo del trabajo, y entramos las mujeres extranjeras, esas vacantes quedaron vacías y fue cubierta por las mujeres extranjeras, gran parte de ellas, de todo tipo de nacionalidades, con todo tipo de cualificación profesional. Hemos visto que han cuidado de mayores, han cuidado de pequeños, han limpiado nuestros hogares y hasta ahora, porque esas normas eran muy antiguas, no se había tenido esa sensibilidad y reconocer que ahí había unos derechos que se estaban vulnerando y los derechos de mujeres, ¿no? En este caso, en el año, si mal no recuerdo, fue en el año 2022, con el gobierno de Pedro Sánchez, se logra que esa norma cambie y que las mujeres, se había intentado dar pasos adelante en gobiernos anteriores, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se habían intentado dar cambios para reconocer esa labor de las mujeres migrantes trabajadoras del hogar o las mujeres en general, las mujeres trabajadoras del hogar. Y hasta el año 2022, y bien lo comentabas, no se ha logrado que se reconociera por fin ese artículo 189 de la OIT que se venía reivindicando desde hace muchísimo tiempo con los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar. Y ahora, por suerte, tenemos las mujeres que en gran parte son extranjeras con su derecho a poder cotizar y a tener derecho a una prestación por desempleo una vez que termina, digamos que finaliza esa relación laboral y contractual que tienen con los empleadores del hogar. Es una reivindicación. Esto lo que demuestra es que al final las mujeres tenemos fuerza, que hemos logrado que estos cambios se den, que nos queda muchísimo trabajo por hacer. Desgraciadamente, cada 8 de marzo es una revolución, pero no es solamente el 8 de marzo, y yo creo que es importante que eso se diga. La lucha por los derechos en igualdad de las mujeres y los hombres, que es lo que vamos buscando todas las mujeres que nos llamamos feministas, no es de un día en concreto. Es los 365 días del año. Y es verdad que el feminismo lleva más de 3 siglos intentando alzar la voz, intentando buscar ese espacio para que exista una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y a veces es difícil. Los pasos se van dando desde que se legisló, sobre todo, por ejemplo, con el tema de la igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. La parte del mundo sindical, la introducción de planes de igualdad dentro de las empresas, que eso puede ayudar muchísimo a que esos dichosos techos de cristal de una vez y por todas se rompan. También es cierto, una cuestión muy importante es la ley contra la violencia de género, contra la violencia machista, que desgraciadamente seguimos teniendo en esta sociedad y en el mundo entero, esa violencia hacia las mujeres. Y yo creo que es importante que nosotras, las mujeres, nos empoderemos, que estemos reivindicando nuestro papel en esta sociedad, que es lo que queremos, nada más y nada menos que una igualdad real y efectiva con los hombres, y que nuestros derechos se respeten, y que no exista más la violencia de género. Que no exista más la violencia de género, dice la diputada Yaisel Sánchez en el marco de su mensaje con motivo del Día Internacional de la Mujer. Desde luego, es uno de los retos eliminar la violencia contra la mujer. Y es uno de los puntos que más afecta a las mujeres inmigrantes en España. Bueno, la entrevista completa la podrán encontrar en nuestras redes sociales. Asimismo, en nuestro canal Latinos Televisión, a las 10:30 de la mañana estaremos compartiendo la entrevista. Yaisel Sánchez, diputada del Partido Socialista en las Cortes Valencianas. Una breve pausa y de vuelta estaremos repasando más de la actualidad. En el Café Mañanero repasamos la actualidad. Repasamos la actualidad en materia de inmigración, en los deportes y también en lo que tiene que ver con la música y el mundo del espectáculo en general. El legendario actor Robert Redford, retirado desde 2019, ha hecho una inesperada excepción con un cameo de 30 segundos en Dark Winds, serie que él y el escritor George R. R. Martin producen. En la escena, Redford y Martin juegan ajedrez en una celda, mientras que el actor le dice al escritor: George, todo mundo te está esperando, haz tu movimiento, en referencia a la larga espera de los fans por su sexto libro de canción de Hielo y Fuego. El guionista John Weir intentó durante años convencerlos de participar, pero no fue hasta después de la huelga de guionistas que lograron coordinar el momento. La escena no estaba guionizada inicialmente, pero Redford pidió un libreto y finalmente se incluyó la breve línea de diálogo. Este cameo podría ser la última aparición del ícono actor en pantalla, cerrando una carrera marcada por clásicos como Dos Hombres y un Destino y El Golpe. Por su parte, Martin sigue inmerso en la expansión del universo de Juego de Tronos, con nuevos proyectos televisivos y el esperado sexto libro aún en proceso. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Pasamos también a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El País, en primera página: Ucrania acepta el alto el fuego de 30 días propuesto por Estados Unidos. El gobierno conservador de Portugal cae en una moción de confianza. Pasamos también a dar cuenta de los titulares del diario El Mundo, o por lo menos el titular más importante. Ucrania acepta un alto el fuego y Estados Unidos presiona ahora a Putin. Debo decir que la prensa viene monopolizada por esta noticia. El alto el fuego también lo encontramos al otro lado del Atlántico. Repasamos los titulares de los principales periódicos de América Latina. Y empezamos con el periódico El Tiempo de Colombia. En primera página, el presidente Gustavo Petro anuncia consulta popular sobre la reforma laboral y de la salud. Más titulares. Un referéndum, un plebiscito y una consulta popular fallidos, antecedentes a la convocatoria del presidente Petro. Dice además El Tiempo. Pasamos ahora al diario El Clarín de Argentina. En primera página, Macri apoya el acuerdo con el fondo, pero cuestiona que se apruebe por decreto. Pasamos también a la prensa de Chile, El Mercurio. En primera página, fiscal nacional reafirma la autonomía de su institución ante emplazamiento de ministro. Y presidente Boric defiende a diputada Cariola. Avanzamos en este repaso de la prensa latinoamericana. El diario El Expreso de Ecuador en primera página hoy. Emergencia en Loja, el río Malacatos vuelve a desbordarse este martes. El presidente Daniel Noboa decreta descuento en la plantilla de luz, con la planilla de luz por lluvias. Seguimos repasando la prensa en el Café Mañanero. Damos cuenta de lo que ocurre en la República Dominicana con el diario Libre, los titulares más importantes. Policía y Fuerzas Armadas en instituciones del orden que se rehúsen a cumplir sentencias del Tribunal Constitucional. Son los titulares de los principales periódicos. También damos cuenta de las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo. Lo más comentado a esta hora entre las últimas tendencias de las redes sociales tenemos el nombre de Daredevil Born Again, ya que se estrenó un nuevo capítulo de la serie de Daredevil en la plataforma de Disney Plus. Esta nueva temporada trae de regreso a los icónicos personajes más de 6 años después de la cancelación de la serie original en la plataforma de Netflix. Entre otras de las tendencias, por supuesto, los personajes y protagonistas de la Isla de las Tentaciones siguen formando parte de lo más comentado. Es por ello que nombres como el de Montoya, al igual que el de Anita, siguen formando parte de las tendencias a esta hora, de igual forma que el nombre de Atocha, por los actos de conmemoración que tuvieron el día de ayer en el 11M, justamente cumpliéndose ya 21 años de los atentados en la ciudad de Madrid. Entre las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Miércoles, nombres como el del Liverpool y por supuesto el de Lamine Yamal forman parte a esta hora de lo más comentado por su participación en los octavos de final el día de ayer en la Champions League, en donde el Barcelona y el Paris Saint Germain sellaron su pase a cuartos de final y esperan a sus contrincantes en el desenlace de los partidos que tendrán lugar el día de hoy. Siendo esto así, parte de lo más comentado a esta hora entre los principales temas de conversación de las redes sociales. Gracias, Carlo. Y es el turno también para Nicky Cuervo. Michelle Obama junto a su hermano Craig Robinson han anunciado el lanzamiento de IMO, In My Opinion, En Mi Opinión, su primer podcast en video producido por Higher Ground, la compañía de medios que fundó con Barack Obama. La serie contará con invitados famosos y conversaciones personales, enfocándose en compartir experiencias y consejos sin abordar temas políticos o de actualidad. Higher Ground, responsable de éxitos como Renegades, Born in the USA con Barack Obama y Bruce Springsteen, busca adaptarse a la creciente demanda de contenido en video. Según un informe de diciembre del 2024, un tercio de los oyentes de podcast prefieren este formato. Los primeros episodios de IMO, con una duración aproximada de una hora, fueron adelantados por The New York Times y destacan la química entre los hermanos, combinando anécdotas de vida con reflexiones personales. Michelle Obama, quien tuvo éxito con The Michelle Obama Podcast en el 2020, regresa así al medio con una propuesta más visual. Aunque no se ha revelado el calendario de lanzamientos ni la lista de invitados, se espera la participación de figuras de alto perfil, consolidando Michelle Obama como una de las voces más influyentes en el mundo de los medios. Billy Joel ha pospuesto varias fechas de su gira tras someterse a una cirugía por condición médica no especificada. En un comunicado en Instagram, el músico de 75 años aseguró que su salud es prioridad, pero que espera volver pronto a los escenarios. 8 conciertos en ciudades como Toronto, Detroit, Nueva York, además de 2 fechas en el Reino Unido, han sido reprogramados para el 2025. El tour, que debía comenzar el 15 de marzo en Toronto, ahora arrancará el 5 de julio en Pittsburgh. A pesar de su reciente cirugía, Joel se encuentra en recuperación y se espera que vuelva con fuerza. Este no ha sido su único contratiempo, ya que en febrero sufrió una caída en el escenario mientras interpretaba Is Still Rock and Roll to Me, aunque continuó con su presentación. A pesar de los cambios, la gira sigue siendo un gran evento con invitados especiales como Rod Stewart, Steve Nicks y Sting. Joel expresó su emoción por tocar en estadios icónicos y compartir escenario con estos artistas. Recordemos la música de Billy Joel. Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día es el actor Matthew McConaughey, quien anunció su regreso a Hollywood tras 6 años con un papel que asegura redefinirá su carrera. Es así como regresa al cine con The Rivals of Amazing King, que ya se estrenó en el festival de South by Southwest el pasado 10 de marzo, siendo su primer papel en más de 6 años, anunciando así su regreso a Hollywood, diciendo que justamente McConaughey encajaba perfectamente en el papel de lo que quería hacer el director Patterson. Justamente con este nuevo papel, Matthew McConaughey afirma que este proyecto le ayudó a reencontrarse con su amor por la actuación, y recordemos que así el ganador del Oscar estará una vez más en las salas de cine, ya que se espera que este proyecto llegue finalmente a todas las salas de cine del mundo en noviembre de este año 2025. Gracias, Carlos, y seguimos escuchando más referencias musicales con Nicky Cuervo. Lady Gaga vuelve a sus raíces con Mayhem, su nuevo álbum de estudio lanzado el viernes, que rinde homenaje a influencias como David Bowie, Blondie y Nine Inch Nails, al tiempo que destaca su característico dance pop. Tras años experimentando con jazz y cine, Gaga se reencuentra con su sonido icónico en un disco vibrante, lleno de energía y referencias a su propia carrera, incluyendo ecos de Bad Romance. Aunque su sencillo Disease no tuvo gran debut en las listas, el éxito con Die With A Smile junto a Bruno Mars y su próximo rol como cabeza del cartel de Coachella refuerzan su relevancia. Mayhem marca su regreso triunfal con producción de Circuit, Andrew Watt y Geza Felsen, y un sonido más cohesivo y divertido por Cromática en el 2020. Este lanzamiento llega en el momento perfecto, con artistas como Sabrina Carpenter y Charlie XCX reviviendo la estética pop que Gaga ayudó a definir. Con ritmos electrizantes y letras sobre fama, amor y deseo, Mayhem demuestra que Lady Gaga sigue reivindicándose sin perder su esencia. Escuchemos lo nuevo de Lady Gaga. Mucha atención, Valencia. Ya está en la ciudad el Club del Café y la Rana, para que disfrutes de un nuevo ambiente en la ciudad y descubras algo muy importante: el Boli Rana, el juego ideal para que compartas y te diviertas de verdad con tus amigos, incluso con la familia. Te esperamos de 8 de la mañana a 11 de la noche en calle Fray J. Rodríguez, zona Patraix, calle Fray J. Rodríguez, número 13, zona Patraix. Club del Café y la Rana, completamente divertido. Recuerda, ya en Valencia abrió sus puertas recientemente, apenas la semana anterior. Ven a estrenar entonces el Club del Café y la Rana, y para que te diviertas de verdad con el Boli Rana. Seguimos escuchando a Nicky Cuervo, que a continuación nos trae el remate de las noticias del mundo del espectáculo. Un día como hoy, un 12 de marzo de 1948, nació en Boston, Massachusetts, James Taylor, una de las voces más emblemáticas del folk rock y el movimiento de cantautores de los años 70. A pesar de crecer en una familia acomodada en Carolina del Norte, Taylor enfrentó problemas de salud mental y adicción, pasando tiempo en instituciones psiquiátricas antes de lanzar su carrera musical. En 1970, su álbum Sweet Baby James y el éxito Fire and Rain lo convirtieron en un referente del folk contemporáneo, narrando experiencias personales con una voz suave y melancólica. Taylor vendió millones de discos, destacando su recopilación de Greatest Hits de 1976 con más de 10 millones de copias. En 2015, su álbum Before This World fue el primero en llegar al número uno en el Billboard 200. Con múltiples premios Grammy, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2000 y recibió la Medalla Presidencia de la Libertad en el año 2015, consolidando su impacto en la música estadounidense. Recordemos la música de James Taylor. Saludos, esto es Latino Deportes, el repaso de la actualidad que empieza con la Champions. Tenemos un partido fuerte. Real Madrid y Atlético de Madrid definen este miércoles su paso a la siguiente fase de la Champions. Es un derbi madrileño. Vamos a ver qué pasa, porque esta Champions nos está deparando sorpresas. Si no, que se lo pregunten al Liverpool, que ha quedado eliminado. La crónica completa la trae Adolfo Jiménez del Río. Pero hoy no solamente tendremos fútbol, no solamente tendremos Champions, también daremos cuenta de lo que está pasando en el mundo del ciclismo. Está en marcha la París-Niza, entre otras competiciones importantes que sirven de antesala para las grandes de Europa. Recordemos el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España, aunque no hay que perder de vista también los mundiales. La representación latinoamericana, a la que nosotros hacemos un estricto seguimiento. Vamos entonces a la actualidad deportiva con el auspicio de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, es muy fácil, es muy sencillo, y luego podrá perfectamente hacerse con una cuenta bancaria, con el pasaporte. Solo tiene que estar empadronado en España o en cualquier otro país de la Unión Europea. Iqualo. Y atención, que también puedes rentar un coche con Iqualo por solo 190 euros al mes. 190 euros, por ejemplo, una furgoneta. Ícuaro, no lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Adolfo Jiménez del Río y la crónica de la Champions, tanto de lo que ha pasado en la jornada anterior como en la jornada de este miércoles, que será la jornada de cierre, sí, cierre de la Champions. Y anoche vivimos tremendos partidazos de octavos de final de la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial. Y es que todo lo dicen los partidos que se realizaron anoche, y por eso se cataloga quizá como la competición más grande de clubes en este mundo del fútbol. Y es que el partidazo que hizo el Liverpool y el PSG lo dice absolutamente todo. Un partido que sacó adelante el PSG, recuperando ese marcador que traía en contra global 0-1 y logró ponerlo 1-1. Y en la tanda de penaltis, Donnarumma le ha dado el triunfo al PSG 1-4. Tremendo Donnarumma, tapando 2 penaltis y dándole la opción para que el PSG ya esté en los cuartos de final. Espectacular encuentro y sorpresa gigante, porque queda uno de los más grandes del fútbol europeo en este momento, el Liverpool, por fuera de esta competición. Hasta lágrimas se incluyó en la caída de este Liverpool en Anfield, en su sede, en su trono, y en donde reinaba por mucho tiempo con victorias una tras otra. Pero anoche el PSG lo frenó en seco y ha dejado al equipo del futbolista colombiano Luis Díaz por fuera de estos cuartos de final. Unos cuartos de final en los que sí estará el Bayern Múnich, que demostró nuevamente la potencia que tiene en la Bundesliga y venció al Bayer Leverkusen en un resultado global 0-5. Y el FC Barcelona, que nuevamente en su casa se hace grande y no dejó que el Benfica reaccionara y lo venció 3-1 para un resultado global 4-1. Lo propio hizo el Inter de Milán frente al Feyenoord con resultado global de 4-1, y ya están en los cuartos de final con el Fútbol Club Barcelona, el poderoso Bayern Múnich, el PSG y el Inter de Milán. Y para hoy tenemos otra tremenda jornada, porque tenemos el partidazo de la jornada con final anticipada en el Metropolitano entre el Atlético Madrid y el Real Madrid, 9:00 p.m. Resultado global 1-2 a favor de los blancos. El Arsenal lo tiene asegurado con la goleada histórica 7-1 sobre el PSV. El Aston Villa, con el 3-1 sobre el Club Brujas, tiene prácticamente asegurado su pase a los cuartos de final. Pero el partidazo estará entre el Lille y el Dortmund, 6:45 de la tarde, porque está totalmente abierto, 1-1 el resultado global. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces con las reacciones, lo que hemos escuchado en la previa a este encuentro definitivo. Es un duelo de alturas, repito, derbi madrileño. El Cholo Simeone y Carlo Ancelotti. En primera instancia, escuchemos entonces al Cholo Simeone. ¿Por qué crees, Simeone, que mañana el Atlético de Madrid puede remontar? Porque creo en mis jugadores, porque tengo confianza en el plantel que tengo, porque absolutamente entiendo e interpreto el corazón que tienen mis futbolistas, y no tengo ninguna duda que vamos a salir a buscar el seguir en esta Champions, porque nuestro objetivo es jugar la final. Y porque, como lo demostró el compromiso entre el Liverpool y el Paris Saint-Germain, no hay nada definido cuando hay simplemente un gol de diferencia. El Cholo Simeone respondía este martes en rueda de prensa. Y ahora escuchemos también a Carlo Ancelotti. No sé si considera al Cholo el entrenador que más le ha exigido en su carrera y el que más le lleva al límite en lo táctico. Lo que considero un gran entrenador de fútbol, en el cual tenemos idea del fútbol muy parecida. Es todo muy claro. Los responsables de la victoria son siempre los futbolistas. Y también los culpables. Así como lo oyen, Carlo Ancelotti elogiando a Simeone. Es un gran entrenador, tenemos una idea parecida. El compromiso 9 de la noche. Continuamos en Latino Deportes, también con la París-Niza. Adolfo Jiménez del Río. Y en el día de ayer, uno de los protagonistas de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, el italiano Jonathan Milan, del Lidl Trek, conquistó la segunda etapa de la Tirreno Adriático 2025. Y es que prácticamente se impuso con claridad en el tremendo sprint, en un final en Follonica. Y es que el ciclista italiano confirmó su excelente estado de forma, lanzando el sprint desde muy lejos y manteniendo una ventaja suficiente para cruzar la línea de meta por delante de Michael Cilac, del Tudor Pro Cycling, y de Raúl Ten Hoer, del Group Pharma, que completaron el podio de esta jornada. Y es que después de la contundente victoria del italiano Milán, la tabla de clasificación general ha quedado de la siguiente manera: liderando Filippo Ganna, seguido de Jonathan Milán a 19 segundos, dos italianos encabezando esta vuelta. Y en la París-Niza ayer se vivió una vibrante carrera, y es que prácticamente el Visma impuso la contrarreloj por equipos, y fue uno de sus grandes corredores, Mateo Jorgensen, el que se vistió de amarillo en esta competición. Y es que el ciclista estadounidense Mateo Jorgensen, defensor del título de la París-Niza, es el nuevo líder de la Carrera del Sol, tras el triunfo de su equipo, el Minimalist Bike, en esta contrarreloj disputada entre en el circuito Nevers-Magri-Kurs y Nevers de 28,4 kilómetros. Y es que después de la victoria del estadounidense, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: liderando Mateo Jorgensen, seguido de Jonas Vingegaard, su compañero de equipo, a 6 segundos. Tercero y cerrando podium, Michael Mateus, de Austria, a 21 segundos. El mejor latinoamericano sigue siendo el ecuatoriano Jonathan Narváez, del Team Emirates, que se encuentra a 44 segundos y en la posición 15, y a la espera de la etapa del día de hoy. Y es que la etapa del día de hoy, precisamente, es para los grandes escaladores. Es una tremenda etapa que se disputa entre Vicky y la Loc Desgardé, de 163,4 kilómetros, y una jornada de montaña con cuatro puertos de tercera, uno de segunda y final el alto. Es que el ascenso de 6,7 kilómetros al 7,2% dará pie para que los grandes escaladores puedan pelearse esta etapa y esta final. Llegamos a la parte final. Latino Deportes, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo y este servidor. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. El Café Mañanero, de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM. Igualmente estamos en las redes sociales y en Latinos Televisión.